Yo no creo en Carmiña, pero a verla aila, pero a verla aila, a verla aila y cómo baila. Cuando baila me embriago, desde Santiago a Vigo, cómo mueve el ombligo. Desde Vigo a Santiago, y cómo te encariña. Yo no creo en Carmiña, pero a verla aila, pero a verla aila, a verla aila y cómo baila. Me porté como un mago desde Santiago a Vigo y como un enemigo. Desde Vigo a Santiago, un ave de rapiña. Que yo no creo en Carmiña, pero a verla aila, pero a verla aila, a verla aila y cómo baila. Y ahora paso un mal trago desde Santiago a Vigo, ahora Dios es testigo. Desde Vigo a Santiago, de que siento morriña. Yo no creo en Carmiña, pero a verla aila, pero a verla aila, a verla aila y cómo baila la niña.